Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy no es el salario, son los derechos, con Eduardo Chávez Molina. Habitualmente nosotros decimos que al inicio de una conversación que arranca en unos segundos más, hay una especie de búsqueda de la trayectoria de lo que formalmente se llama el entrevistado en términos periodísticos. A nosotros nos interesa más que hablar de entrevista, de conversaciones. Y para lo que es en términos de la producción radiofónica, uno lee, busca información, en este caso acerca de lo que tradicionalmente se llama currículum, lee algunos textos tuyos, algunos publicados en Anfibia, por caso, y hay como cierta especie de reiterada presencia de algunos conceptos que parecen que hoy, en este tramo del siglo XXI, pueden sonar como ríspidos, como fuera de época, como provocativos hasta, te diría, para la Academia, Eduardo. Y encontré en distintas experiencias docentes, a partir del nombre de los seminarios, de los talleres, de los cursos que estuviste dictando, que hay por lo menos tres, después podríamos sumar más, y seguramente vos lo vas a hacer, conceptos que son desigualdad, clases sociales y movilidad social. ¿Y hoy de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esos términos? Ya sea de cada uno independientemente o intersectados en una especie de corpus que los sociólogos vienen deleitándose de hace mucho tiempo con ellos. Bien, bueno, un buen y desafiante inicio, Oscar, en este en esta charla, ¿no? Yo lo primero que siempre digo sobre el término de desigualdad social es tomar distancia de otro concepto que se suele tomar como sinónimo, ¿no? Que es la diferenciación social. Uh-huh. Muchas veces, incluso las ciencias sociales, ¿no? Se lo toman como dos conceptos que son similares o que tienen recorridos parecidos, pero en general encarnan dos situaciones conceptuales y teóricas muy distintas, ¿no? Por un lado, la diferenciación social hace referencia a las distinciones y las características propias de las personas que viven en este mundo, ¿no? Es decir, por su peso, talla, nacionalidad, género, orientación sexual, nacionalidad, etnia, color de piel, grado o nivel de belleza socialmente aceptada, etcétera, ¿no? Es decir, la gente es profundamente diferente en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestro territorio, en nuestro barrio, en este lugar. Eduardo Chávez Molina, sociólogo. Pero eso no implica que esas características, que son muy particulares de los individuos, determine cierto acceso a un mundo de bienes, a un mundo de riquezas determinadas. que, y ese es el lugar específico de la desigualdad, ¿no? La desigualdad, en primer término, es un concepto que nos habla de distribución, ¿no? Distribución que tiene una característica relacional, es decir, los individuos se relacionan en torno a la riqueza, al empleo, al trabajo, y en base a esa lógica se distribuyen, unos apropian más, otros apropian menos, unos excluyen u otros excluyen más en torno de la apropiación de esas riquezas determinadas. Pero muchas veces, y acá viene la conexión con la diferenciación social, es que muchas veces esas características que diferencian a los individuos se transforman en esquemas de interpretación en los procesos distributivos. Y esos esquemas de interpretación, ¿cómo funcionan? Ahí hay muchos parámetros, ¿no? Desde fuentes culturales hasta de fuentes institucionales, que a partir de ciertas diferenciaciones nominales yo hago distribuciones diferenciales. Por ejemplo, ¿por qué le pago más a un varón que a una mujer? Bien, para un puesto determinado. ¿Por qué contrato a una persona de características más bien ultramarinas europeas que a un trabajador de condiciones, ¿no?, más étnicas de pueblos originarios, ¿no? Es decir, ¿por qué ciertos rasgos que son inherentes a los individuos y que no hacen más que darle categorías diferenciadoras funcionan, ¿no?, como elementos que son valorados por los individuos en el momento de la distribución? Entonces la desigualdad tiene esa paradoja, que no es solo un proceso institucionalizado, ecuánime, ¿no?, que distribuye en una sociedad donde inequitativamente la riqueza se reparte de un lado para otro, sino que también tiene esos aspectos, podríamos llamarles subjetivos, donde ahí entran componentes culturales, es decir, cómo me socialicé, qué es lo que yo... fíjate que esta es una gran noción, yo tal vez, sobre todo que habla un investigador inglés, ¿no?, que se llama Tilly, que es cómo hay esquemas de interpretación donde yo digo esto es mejor y esto es peor. ¿En base a qué? Y ahí viene el peso. Claro. ¿En base a qué? A una experiencia cultural, a una experiencia familiar, ¿no? A ciertas institucionalidades en el cual se recubren aspectos sobre esto es mejor o esto es peor. ¿A qué voy con esto? Fíjense, hay una diferenciación sobre la distribución o la lógica donde los individuos se insertan hoy en día, sobre todo niños y niñas, en el sistema educativo, ¿no? Es decir, algunos van al ámbito público, otros van al ámbito privado. Son dos diferenciaciones de gestión. No hay nada que nos diga que eso es mejor o peor. ¿Bien? A menos que yo genere instancias de revisión, de evaluación, de conocimientos, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, si yo tengo una institucionalidad que me está diciendo, ¿bien?, que me está diciendo esto es peor y esto es mejor, ese proceso de discriminación, ¿no?, que es un factor primero de diferenciación, sí, público-privado, pero cuando yo le estoy dando un carácter evaluativo, ordinal a ese ámbito, estoy generando mecanismos de discriminación que permiten procesos de distribución desiguales, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en una sociedad que genera estas apreciaciones, ¿no? Es decir, como elementos de diferenciación social insumen o generan mecanismos de distribución, ¿no? Bueno, ese es el primer ámbito, que no deja de ser problemático. Los temas de investigación del doctor Eduardo Chávez Molina en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires son la desigualdad, las clases sociales y la movilidad social. Chávez Molina es profesor adjunto del seminario Estructura, Clases y Movilidad Social en la carrera de Sociología de la UBA y profesor adjunto regular de la materia Estructura y Cambio Social en la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Por cierto, ¿no?, porque ya con esta entrada, con esta introducción, ya abriste lo que habitualmente decimos, una serie de carpetas en las pantallas que podemos tener frente a nosotros, ahora, ¿por dónde seguimos? Claro. Bueno, vuelvo a retomar sobre todo para los oyentes, ¿no? Hay que tener claro que diferenciación social no es lo mismo que la desigualdad. Que hay un carácter valorativo de los individuos. Pero hay otro tema interesante, que hay mecanismos, esos son los mecanismos que podríamos llamar subjetivos de los procesos de desigualdad. ¿Ven? O sea, le doy un empleo a una mujer o a un varón porque es bello o es bella, y a otro no, o sea... Nada me dice si eso es mejor o peor, sino que es un elemento valorativo. Pero también el mecanismo institucionalizado de distribución, Bien. Esos mecanismos institucionalizados están dados por la presencia ya estatal, ¿no? Y la presencia estatal, ¿cómo se vehiculiza? A partir de ciertos aspectos legales, ¿no? Constituciones, leyes, y en última instancia, si eso no funciona, la violencia estatal, ¿bien? Que garantiza como mecanismo institucionalizado la distribución. Hay mecanismos que son aceptados socialmente, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, ¿cuáles serían? Y por ejemplo, cuando uno establece una paritaria al interior de un sindicato, ¿no? Y los propios trabajadores deciden, bueno, el salario más alto de nuestros pares es el que tiene más calificación. Segundo, el que tiene más antigüedad. Mientras que el que tiene menos calificación y menos antigüedad es el que percibe menos ingresos cuando pactan o regulan empleos. Son mecanismos institucionalizados de distribución, pero aceptados en términos, ¿no? Colectivos, de que a uno le doy más y a otro le doy menos. Eso pasa en general en la vida societal, o a uno como docente. Si yo tengo que repartir una beca, ¿a quién se la doy? ¿A los que tienen 10 o a los que tienen 4 porque me caen bien? ¿No? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí. Si yo se lo doy a un 4, no va a ser aceptado socialmente de que yo le esté dando una beca a alguien que tiene menor nota que a alguien que tiene superior nota, ¿no? Es decir, hay mecanismos, ¿no? institucionalizados de aceptación de desigualdad. Pero hay otros que no tanto, ¿no? Y otros que se ignoran y otros que se ocultan. La palabra paritarias deriva del latín paritarius, que significa relativo a las partes. Paritario es un adjetivo que indica que un cierto organismo está conformado por partes que son iguales en número y que cuentan con idénticos derechos. Son una herramienta de negociación laboral donde la patronal y los trabajadores acuerdan y discuten condiciones de trabajo, buscando el equilibrio entre las necesidades y expectativas de ambos. En la agenda de las paritarias pueden incluirse cuestiones laborales como la composición del salario, los derechos y las obligaciones, la especificación de funciones, los beneficios sociales de la seguridad social y previsional, como la salud y la jubilación, las licencias, los horarios de trabajo, las condiciones de higiene y seguridad, la prevención de los riesgos laborales donde los trabajadores legitiman sus reivindicaciones y ejercen su derecho de proponer condiciones para su desarrollo. Es decir, que habría como 3-4 categorías dando vueltas al momento de establecer como una tipología. De fuente de desigualdad, yo quería mencionar estas dos diferencias, ¿no? Es decir, la desigualdad cuando es un elemento legítimo, ¿no? Y un elemento no legítimo. Cuando tiene elementos materiales, institucionalizados y elementos subjetivos. Pero la desigualdad tiene otra característica, tiene más aristas todavía. Una es dónde pongo el acento para caracterizar la desigualdad, ¿no? Si está dada en las condiciones de los individuos previas, que tiene que ver con su mundo de vida, vivienda, salud, educación, trayectoria, familia, etcétera. Si son las oportunidades, ¿bien? Que ese es el discurso liberal o neoliberal. Es decir, acá no importa qué condiciones, no importa qué resultados, que es la tercera vertiente, sino más bien las oportunidades. Yo ofrezco oportunidades a todas las personas de la misma manera y solo van a acceder los que tengan las condiciones meritocráticas suficientes para ese puesto, sin importar las condiciones y sin importar los resultados posibles. Tampoco los resultados. ¿Ah? Y la tercera perspectiva es justamente pensar la desigualdad en procesos de resultados. ¿Bien? ¿Cómo yo distribuyo de tal forma, que los resultados no sean tan desigualitarios? El ejemplo común son el proceso de distribución de ingresos que tienen los países escandinavos o algunos países como Cuba, por ejemplo, de regímenes, ¿no? de otro proceso de distribución. Esas son las tres grandes vertientes que tienen, obviamente, fuentes filosóficas distintas. Esa es una arista. La otra gran arista de la desigualdad, o sea, cuando hablamos de desigualdad, fíjate que uno habla muchas veces de desigualdad, pero tiene unas aristas gigantescas, que es ¿dónde yo observo la desigualdad? ¿Bien? ¿Dónde la observo? Fíjense que observar pobreza es relativamente fácil, porque yo puedo investigar acá, ver a cada una de las personas que estamos acá en esta habitación y decir, bueno, ¿cuánto ingreso tenemos? ¿Cuánto recurso yo necesito para alimentarme? Claro. ¿Cuánto y no de alimento? Tener y en base, algún parámetro. En base a ese umbral yo digo, ¿es pobre o no pobre? Pero en términos de desigualdad es complejo. ¿No? Entonces, ahí también hay debates. Uno es si la desigualdad es una característica individual. Bien, ahora que vamos a tener al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional pronto, es el que enfatiza, en general los organismos internacionales tienen ese énfasis, ¿no? Así como las corrientes neoliberales enfatizan que las oportunidades es el camino que hay que igualar. Claro, que hay que... Iguala, ¿no? Exacto. Y los organismos internacionales recomiendan esta idea de la perspectiva individual, ¿no? Es decir, ¿qué significa la perspectiva individual de la desigualdad? Que es todo lo que le falta a un individuo para alcanzar un parámetro determinado, ¿no? Es decir, si te falta educación, brindemos educación. Si te falta un empleo digno, brindemos empleo digno. Si te falta una buena prestancia para incorporarte al mundo del trabajo, y que eso incluye redes, hay que mejorar tus redes sociales y mejorar tu prestancia. Pero está basado en las características individuales, ¿no? Sí. Es decir, miren, la desigualdad es un problema individual. Hay regímenes gubernamentales que esto es extremo, ¿no? Por ejemplo, mira, un caso paradigmático es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un programa de transferencia de ingresos muy parecido a la asignación universal, ¿bien? La que en nuestro país está hablando. Exacto, que en Argentina existe la asignación universal. O el Bolsa Escola de Brasil. Es relativamente parecido, pero está ligada exclusivamente al comportamiento individual. ¿Y ahí qué se valora, qué se toma en cuenta? Se toma en cuenta las capacidades de las personas, sus saberes, sus habilidades, ¿no? Como dos cosas distintas, ¿no? O sea, lo que está credencialmente, un título, ¿no? O hasta dónde llegó, primaria, secundaria, claro. Las credenciales, pero también sus habilidades. Y por otro lado, sus comportamientos. ¿Bien? ¿Y a qué se denomina comportamiento? Por ejemplo, consumo de drogas, enfermedades de origen sexual como SIDA o algún tipo de hepatitis, etcétera. Hijos, ¿no? Procreación de hijos sin cuidado, vagancia, pobreza, una pobreza ligada. Esa perspectiva liga la pobreza al comportamiento individual, ¿no? No es la estructura. No son las condiciones que acompañan o generan potencialidades para que los individuos prosperen, sino que es la característica individual. Vos no te comportaste adecuadamente. Por eso. Mereces este castigo. Tal y el TANF, mira lo que es. El TANF, que es así se llama el programa de transferencia, obliga a los individuos a cambiar sus comportamientos, ¿no? Mujeres y varones. A buscar empleo continuamente, a capacitarse. Incluso los estados más progresistas norteamericanos, como el estado de Nueva York, obliga a los padres, madres, a tomar un curso de cómo ser buen padre y cómo ser buena madre. Los programas de transferencia condicionada de recursos o transferencia de ingresos tienen como objetivo reducir la pobreza con programas de asistencia social condicionada a las acciones de los receptores. El dinero solo es transferido a las personas que cumplen con criterios previamente estipulados. Estos criterios pueden incluir garantizar la escolarización de los menores o cumplir con los controles médicos y el plan de vacunación. Estos programas buscan ayudar a terminar con la generación de la pobreza, así como romper el ciclo de la pobreza a través del desarrollo del capital humano. En Argentina, la Asignación Universal por Hijo es el programa de transferencia de ingresos que se inició en 2009 y está condicionada al cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio y a la asistencia de los menores a un establecimiento educativo público. Por su parte, en Estados Unidos, el Opportunity New York City finalizó el 31 de agosto de 2010. Este programa fue construido sobre el marco conceptual y el éxito de los programas de transferencia condicional de dinero internacional y fue la primera gran iniciativa de este tipo implementada en Norteamérica. El objetivo principal de Opportunity New York City Family Rewards fue probar el impacto de los incentivos monetarios en la educación, la salud de la familia y de los niños y los resultados de la mano de obra de los adultos. Tramas. ¿Bien? Claro, hay que salir de un estadio para lograr ascender o llegar a otro. Porque la responsabilidad es individual. Individual. ¿No? La responsabilidad es exclusivamente individual. Llegaste a esta situación, la sociedad te va a compensar en algún sentido, sí. ¿No? Pero el comportamiento lo tenés que modificar. ¿Bien? Es decir, la responsabilidad queda sobre el ciudadano, sobre la ciudadana, para revertir ese estado exacto. De cosas que alguien te señala. Exacto. ¿No? Que ahí aparece el mundo de los asistentes sociales, el mundo de las políticas sociales. Hay un excelente documental que trata un poco esto, que se llama Bowling for Columbine, un documental de Michael Moore, claro. que sobre el asesinato en una escuela secundaria, y uno de los pibes estaba casi todo el día solo, ¿no? Vivía con la madre, pero solo vivía casi en forma aislada, porque la madre tenía que trabajar a una distancia aproximadamente 300 kilómetros fuera de su casa, porque eso obliga al TANF. El TANF obliga a que yo pida empleo, demande empleo, y que hasta 400 kilómetros yo puedo, tengo que, estoy obligado a tomar un empleo, claro, si no se me quita la asistencia, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan, en el documental Michael Moore va al Senado e increpa a unos senadores republicanos diciendo: ustedes cambiaron esta ley obligando a la gente a tomar empleo por más de 300, 400 kilómetros de distancia de su casa. Una cosa increíble. Bueno, esa es una perspectiva, ¿no? Perspectiva individual. Muy en boga también en Argentina, ¿no? Cuando uno escucha esos términos, por ejemplo, decir a la gente, ¿no? A ver, Oscar, yo estoy seguro que lo debes haber escuchado, que es: basta de darle peces y hay que enseñarles, hay que darle la caña de la pescar. La caña para pescar, ¿no? Claro. Esa es la gran analogía de la perspectiva individual, uh-huh, de la desigualdad, ¿no? Y basada más bien en cómo los individuos tienen ausencia de ciertos requisitos para vivir en mejores condiciones. Claro. Lo que falta desde ese cuento, ¿no?, de que enseñarles a darles una caña y no los peces, que nunca te dicen en qué lugar del río y en qué condiciones del río, ¿no? Qué tipo de caña, uh-huh, y si el río, uh-huh, está contaminado o no, ¿no? Uh-huh. A la perspectiva individual siempre le falta la perspectiva de la expropiación. Bien, porque la desigualdad no es solamente oferta y demanda, lo que tengo o lo que no me tengo, o lo que me falta, ¿no? Lo que tengo o lo que me falta, sino que también son mecanismos de expropiación social. En mi ciudad natal, en Flint, Michigan, un niño de 6 años del colegio Buell de educación primaria había encontrado un arma en casa de su tío. Vivía allí porque su madre había sido desahuciada. Llevó el arma al colegio y disparó a otra niña de primero, Kyla Roland, de 6 años. La bala atravesó su cuerpo. La niña cayó al suelo y quedó tendida, agonizando. Tamarla Owens es la madre del niño de 6 años. Para conseguir cupones de alimentos y atención médica para sus hijos, Tamarla se vio obligada a trabajar dentro del programa Asistencia Social por Trabajo de Michigan. Tenemos una familia monoparental en la que la madre viaja 100 kilómetros, una hora y media para ir a trabajar y otra hora y media para volver a casa. ¿En qué ayuda eso a la comunidad? La intención del Estado es obligar a los padres a trabajar a cambio de... ¿De asistencia social? Sí, de asistencia social. Es un programa que debería pararse porque no tiene ningún mérito. Solo agrava el problema en lugar de resolverlo. Decidí coger un avión a California para preguntar a Dick Clark qué opinaba de un sistema que obligaba a madres solteras y pobres a tener dos empleos con el salario mínimo para sobrevivir. Estoy haciendo un documental sobre los tiroteos en los colegios, las armas y todo eso. ¿Qué quiere este tipo? No tengo tiempo que perder. ¿Nos largamos o qué? Ya. En Flint, en Michigan, ya lo sabrá. Un crío de 6 años mató a una niña de 6 años. Sube al coche, Dave. Cuidado con el brazo. La cuestión es... Perdón. Lo siento, tenemos mucha prisa. Oiga, pero la madre del niño que disparó el arma trabajaba en el restaurante Dick Clark del condado de Oakland. Olvídelo. Venga, cierra la puerta. Es un programa de asistencia social a cambio de trabajo. Esa gente está obligada a... Adiós. No. Venga, ciérrala. Quiero que me ayude a convencer al gobernador de Michigan. Es un programa de asistencia social. Obligan a esas mujeres a trabajar. Tienen niños en casa. Dick... Audio tomado de la película Bowling for Columbine, del documentalista norteamericano Michael Moore. Y acá estás incluyendo o introduciendo este término, expropiación. Digo, para que quien está escuchando esta conversación y te está escuchando atentamente, le quede claro de qué hablas cuando hablas de expropiación. Bien. Mecanismos históricos, legalizados, no necesariamente legales en su inicio, legalizados en términos históricos, de, por un lado, de por ejemplo, de apropiación de la riqueza socialmente producida, de el arrebato, en el caso argentino muy particular, que es la institucionalización de procesos de conquista de tierra, ¿no?, que se dieron en la época colonial, en el marco de las conquistas españolas, y que se replicaron casi en forma ininterrumpida a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene un esquema de distribución de la tierra de herencia colonial, ¿no? El famoso predio, el latifundio. El latifundio, ¿no? Claro. Fíjense que Chile tuvo un periodo de reforma agraria, el gobierno de Frei, luego de Allende, y que Pinochet no disolvió. Qué curiosidad, ¿no? Luego, la Revolución Mexicana transformó el latifundio en los ejidos comunitarios. Claro. Brasil tiene latifundio en el sur, ¿no? Paraguay tiene también, y Uruguay en menor medida, que es una réplica de institucionalización, ¿no?, del despojo de la tierra a los pueblos originarios y las disputas entre las diferentes instancias coloniales, ¿no?, disputas internas incluso de apropiación de la tierra. Eso es un proceso de expropiación, ¿no? Es decir, yo me quedo con una tierra, me legitima, la conquista del desierto, por ejemplo, es un formato, ¿no?, de expropiación de la tierra. Eduardo Chávez Molina, sociólogo. La expropiación del plusvalor, digamos, es una vieja teoría que no hace falta, seguramente los oyentes ya la conocen. Ese también es un formato de acceso y de mecanismos de expropiación de riqueza. Y después, esas son las viejas teorías del siglo XIX, pero también están los planteos, y también clásicos, ¿no?, que tiene que ver con la expropiación del poder, ¿no? Es decir, hay grupos que generan, acumulan poder y generan barreras, tanto explícitas como no explícitas, para que nadie acceda o irrumpa esos mecanismos de poder. Eso lo había escrito, bueno, Max Weber, obviamente, y Frank Parkin, que es un gran sociólogo que se leía a fines de los 60, principios de los 70, y él hablaba de los cierres sociales, es decir, cómo las clases altas se cierran socialmente para impedir cualquier disrupción de sus mecanismos de apropiación. El poder, por eso es la perspectiva de lo político, ¿no?, es un elemento importantísimo en los procesos de distribución, ¿no?, que permite la acumulación continua, legitimando y expropiando de poder a otros. Hoy, en Tramas, no es el salario, son los derechos. Con Eduardo Chávez Molina. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Ajá. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame todo el power. Así es, puto. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com